que hoy en el Día de la No Violencia contra la Mujer se hizo un abrazo simbólico en el Puente Nuevo. Hay distintas actividades a lo largo de la semana, después te voy a estar recordando bien. Así que quiero compartir con vos, hace un ratito el móvil estuvo ahí, hay imágenes, hubo globos naranjas, toda una situación ahí en el Puente Nuevo, para aquellos que pasaron por el aquellas que hayan pasado por el Puente Nuevo, que ya se encontraron con esa postal. Para los que no, lo pueden ver hoy en el 31.1, Televisión Digital Abierta, y para los que no tengan la posibilidad de verlo en directo, lo pueden ver por YouTube o Facebook. Y para los que no tengan ni YouTube, ni Facebook, ni quieran ver TDA, lo van a escuchar ahora, acá en la radio. Exactamente, la actividad central que teníamos previsto de encontrarnos todos en un abrazo solidario en el puente, en conjunto con la Comisaría de la Mujer de Carmen de Patagones, la Comisaría de la Familia, de la Policía de Río Negro y el Área de Género. Así que la idea era cerrar esta actividad generando conciencia de la importancia de trabajar y seguir avanzando en la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer. ¿Qué balance podemos hacer este año del trabajo del Ministerio de Seguridad y Justicia? La verdad que nosotros hacemos un balance más que positivo. De hecho, esta actividad viene de la mano de una actividad que es de ONU Internacional, que es Pinta el Mundo de Naranja. El Ministerio de Seguridad y Justicia fue elegido este año como órgano rector del ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 5 de ONU, que es el de Igualdad de Género. Y en virtud de eso teníamos obviamente el orgullo y la responsabilidad de formar parte de la campaña internacional, así que por eso teníamos la identificación de nuestros edificios de color naranja, el distintivo del lado del corazón y esta actividad central que era un abrazo solidario entre la comarca para trabajar todos juntos en la prevención y en la erradicación de la violencia. ¿Cómo se viene llevando a cabo el dispositivo dual? Muy bien, la verdad que hasta el momento hemos implementado 11 dispositivos duales en la primera circunscripción, que era la que habíamos en un principio previsto para inaugurar este año. Hemos tenido 4 transgresiones hasta el momento, que todas la verdad que han resultado muy exitosas la intervención. Todas las transgresiones han terminado con detenciones inmediatas, prisiones preventivas, la justicia también ha actuado en consecuencia. Así que estamos muy conformes con el desarrollo del dispositivo dual. Sí, obviamente debemos recalcar, y algo que nos llama poderosamente la atención de las estadísticas que hemos recogido, es que de los 11 dispositivos, solamente 2 de los agresores han logrado problematizar, con lo cual también debemos seguir avanzando en incorporar al hombre en la toma de conciencia y además en el trabajo y en la problematización de la violencia para poder seguir avanzando en la lucha. Comisaría de la Mujer también participando de esta actividad. Sí, nosotros siempre nos sumamos a todas las actividades que tienen que ver con sensibilizar, prevenir y concientizar sobre la violencia en cualquiera de sus ramas. Hoy está nuestra jefa en la legislatura porque el trabajo preventivo que venimos realizando hace 3 años contra el abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes va a ser destacado por los legisladores como un trabajo preventivo y educativo en la provincia. Bien, Patagones también participando. Sí, obviamente se suma a esta jornada, inclusive también desde Patagones se están realizando tareas de prevención y sensibilización, tanto en los entes educativos como a la comunidad entera. Bien, gracias. Muchas gracias. Hace un ratito el abrazo simbólico en esta jornada especial, esto pasaba en el Puente Nuevo, es imagen para que lo veas hoy en el 31.1 Televisión Digital Abierta.